En algún lugar de Roberto Barrios, jugué a la bomba con un globo amarillo gigante que los niños habían inflado con toda su fuerza y con todo el aire que tenían para vencer al mal gobierno. Jugué a buscar y encontrar, y me fui con esa gran lección: no olvidar jugar. Y así llevo 16 años jugando a trabajar, de no olvidarme y a compartir con los adultos a que no se olviden de jugar. Durante mucho tiempo el juego ha sido la forma que tengo para escuchar la tragedia que viven niños y niñas en varias geografías. Ayer que escuchaba a Mardonio y que pensaba en lo que iba a decir hoy, decía: uy, voy a hablar de la tragedia. En todos esos lugares del país a donde me han permitido acompañar el dolor por la pérdida de un familiar, por su ausencia, por la prisión, pero también para escuchar la posibilidad, para imponer, no para empujar la vida, sino para imponer la vida. No me gusta mucho trabajar con adultos porque, Amun decía, ¿por qué a los adultos hay que explicarle las cosas dos veces? Yo era una de esas adultas a la que le tenía que explicar dos veces. Y en algún taller con adultos que yo preguntaba qué era para ellos la infancia, contestaron: es una etapa de desarrollo sin problemas, sin preocupaciones, sin responsabilidades. Yo me asusté mucho y los compadecí porque creo que olvidaron su propia infancia. Al menos la mía sí tuvo preocupaciones, responsabilidades, penas. Sí, mucha diversión, pero también tengo historias familiares que me hacen hoy estar aquí también. Esto lo cuento porque cuando Jimena me invitó a participar en este informe, lo recibí con mucho entusiasmo, pero también con mucho susto. Como el EZ, Ayotzinapa me atraviesa, después vino el sismo del 19 en la Ciudad de México y volví a temblar. Son mis tres temblores internos, espero que no se note mucho ahora. Y cuando planteó la posibilidad de acercarnos a los niños y niñas, familiares de desaparecidos, de los heridos y de los ejecutados, eso me entusiasmó más, pero me asustó todavía más, ¿no? Por poner esto que decía Mariana de quiero escuchar, pero no quiero escuchar, porque después habrá que hacer algo con eso. Y hablar del entusiasmo es un poco duro porque es con una invitación a hacer y quererlo hacer, pero no se puede estar feliz de hacerlo. No tendríamos que estarlo haciendo. Cada vez que escucho desaparición, es una palabra que me choca, porque la desaparición y la aparición tendría que ver con un acto de magia, de esos que hacen y juegan con los niños. La desaparición no tiene nada de magia. Y eso es lo que intentan arrebatarnos, la magia y la posibilidad. Hablamos con los padres, con los abuelos de estos niños, para platicarles qué es lo que queríamos hacer, intentar asegurarles que no les íbamos a hacer daño y que íbamos a hacer eso, jugar. Hubo quienes nos permitieron esto. En el informe está la voz de 5 niñas y un niño, familiares, hijos, hermanos, sobrinos, que dan cuenta desde su voz cómo ha cambiado su familia, su vida, ellos mismos, cómo ven a los grandes dar vueltas sin rumbos, rezar, pedir. Y ese esfuerzo tan grande que hacen los adultos por hacer que no pasa nada. Tenernos protegidos de ese dolor, del que no se puede dar cuenta, de ese dolor que intentan proteger a los más pequeños, pero que es imposible. En la intención del no pasa nada, pasa todo porque todo falta, porque la ausencia del padre es evidente, porque el hermano no está, porque se le pide a la Virgen porque todo esté bien. En este trabajo con niños, antes de llegar al diagnóstico de este informe, trabajar con niños durante 16 años y cómo ha ido evolucionando, quisiera contarles otra historia. En un lugar de la Ciudad de México, en una escuela de Polanco, que es una zona exclusiva de estas donde viven los ricos, hay una escuela. Y en el juego en el patio con dos niños, jugando a transformarse, ¿sí? ¿No? Estas correteadas que jugábamos y si te tocas te conviertes, ya ha cambiado, ¿no? Ahora se convierten en zombies, en monstruos, en dragones, en, ¿no? Estaban muy divertidos y el juego de repente paró y uno de los niños estaba llorando. La maestra se acercó con él y le preguntó qué había pasado. Y estaba muy enojado y muy triste porque el otro niño lo había tocado y lo había convertido en ceniza. Y cuando conviertes a alguien en ceniza, no lo encuentras. Por alguna razón este niño escuchó la verdad histórica de las cenizas y tenía miedo y estaba triste de convertirse en ceniza porque si no, nadie lo iba a poder encontrar. Cuando escucho esas historias, qué bueno que los cuentos todavía existen porque hay posibilidades, pero esos cuentos del coco, si no te portas bien, te va a llevar el señor del costal, el jinete sin cabeza… Esas cosas han saltado la realidad y el coco existe y el señor del costal existe y el jinete sin cabeza descabeza a personas y las deja en la calle. Les quita la cara para que tengamos miedo. El cuento saltó a la realidad, pero también hay otras historias que no son cuento y que se imponen a esta tragedia, a esta realidad. Para ser contada de otra manera. Lo que encuentran en el informe es lo dicho por ellos, lo que acompaño en otras regiones, es más bien lo que me dijeron estos seis niños, es lo mismo que he escuchado en niños y niñas jóvenes que tienen algún desaparecido en Coahuila, en Michoacán, en Guadalajara. Y cómo los adultos intentan guardar un secreto. Alguien, yo preguntaba qué era un secreto y uno contestó, ¿ves ese rollo de papel? Lo escondes y parece que no está. Pero ahí está, tú sabes que ahí está, eso es un secreto, como un rollo de papel que alguien quiere esconder. Se va apareciendo, pero también las formas de imponerse a la vida frente a esto, también se va haciendo parecido. El informe, para algunos, carece de rigor científico y cuando llegan a el apartado de niños, peor aún, yo creo que estaré tachada en varias escuelas, corrientes psicológicas, porque los niños, en el informe hay dibujos que ellos hacen, dibujos que no necesitan ninguna interpretación, porque ahí está, y son muy claros. La explicación de cómo ha cambiado su familia, de qué es lo que ellos piensan. Lo dicho por ellos se va sumando a esta historia, creando la posibilidad de permanencia en la memoria y contra el olvido, en contra de una psicología patologizadora que pretende interpretar desde sus manuales los impactos de esta violencia estructural, y en contra del silencio impuesto. Les voy a compartir algunas de estas imágenes. ¿Me prestas el informe, Jimena? Igual no se alcanzan a ver bien, pero las pueden encontrar en el informe en línea. El dibujo que da, bueno, que está en la portada es el dibujo de una sobrina de los normalistas que a la petición de que dibujara a su familia, insisto, sin interpretación, porque está clarísimo y no me atrevería a hacerlo de todas maneras, se dibuja a ella, dibuja a su abuela, a su abuelo, y queda un hueco, el de su hermano. Y su familia, después de esto, frente a la desaparición, frente a la ausencia, lo que ha hecho es unirse para buscar a su hermano. ¿Pasas la otra? Este es el dibujo de América que pudieron conocer en el video. Es quien presenta a su papá en el teléfono. Y el mensaje es que regrese, porque lo están esperando con los brazos abiertos. América lo guarda para ella en ese celular con mucho celo, en las canciones y en la música que a él le gustaba, y en esa posibilidad de ser maestra como su papá. Ahí están los desaparecidos, porque no están desaparecidos. Ellos siguen teniendo una historia, un rostro, y eso se debe contar una y muchas veces para no olvidarlos. Yo la veo perfecto aquí, allá abajo. Son unos montes con árboles y ella dice, hace 2 años que no sé nada de mi papá, yo ya crecí, dicen que los quemaron, pero yo no lo creo. Ellos están en las montañas, escuché que mi abuelo decía que los expertos encontraron una lata de atún, a lo mejor son de ellos y es lo que comen, él está en las montañas, él está bien. Son las montañas que él caminaba. Seguramente va a encontrar el lugar de regreso. Hay una imagen que no pasé, pero es de una niña que le gusta estar mucho en la normal. Ella dice que le gusta estar mucho en la normal porque hay muchos lugares para esconderse y jugar a las correteadas. Él hacía dibujos muy bonitos, ahora su mamá me enseña a mí. Ella explica de la siguiente manera lo que pasa con los estudiantes desaparecidos. A ellos los están buscando porque se perdieron. Todos ellos se perdieron. No sé qué con ellos, nadie sabe. Él está perdido, no está. Es como jugar a las escondidillas, pero él no quiere. Frente a esto que parece desesperanzador y con la tarea que dejaba ayer Mardonio de hablar de la tragedia y luego qué, frente a estas posibilidades, un niño que tiene a su padre desaparecido contaba que él quería ser militar porque los militares pues protegen, cuidan, salvan. Después de que su papá desapareció, los militares no hacen eso, sino lo contrario. Pero a él llegó una historia que parece cuento, pero es de esos cuentos que no son cuentos. Alguien por ahí le llevó la historia de otro ejército, de uno que usa paliacate rojo y pasa montañas. Y entonces, pues ahí hay otro guerrero y otra posibilidad, porque en su juego están representados, porque guarda ese paliacate. Finalmente, estos ejemplos de posibilidades de transformar la realidad, no para negarla ni ocultarla, se ven en el esfuerzo de la ludoteca de Ayotzinapa, juntando a estos niños para conocerse, identificarse, y es lo que intentamos hacer cuando hacemos estos encuentros como este, pero con niñas, son un poco más divertidos, la verdad, donde jugamos, donde intentamos aprender de ellos y de ellas, en Coahuila, en Morelos, en Michoacán, en todos esos lares donde se cuentan estas historias, en Guadalajara, donde las abuelas con todo su dolor siguen buscando a sus hijos, pero tienen planeado celebrar el 30 de abril con sus nietos a disfrazarse de dinosaurios, porque también quieren jugar y porque quieren ver reír a sus nietos, pero también porque quieren reír ellas. Valentina es una niña que nació cuando encarcelaron a sus papás. Ella nació 3 meses después de que su padre fue detenido y torturado por un delito que no cometió. Conoce a su papá ahí adentro y ella me preguntó una pregunta muy difícil de esas que hacen los niños. Y me preguntó si yo sabía sobre la injusticia que le habían hecho a su papá. La conozco desde el principio. Yo no le contesté que sabía porque no quería meterme en problemas. Ella dijo, sí, esa, donde mi papá está ahí y no puede jugar conmigo. Cuando le pregunté que entonces qué sería la justicia, ella dijo que él saliera por esa puerta y al otro día la llevará a la escuela y jugará con ella. Esas son las otras justicias que queremos. Frente a esa pregunta de prohibido pensar, esperemos que todos los adultos sigamos poniendo esa cara de sorpresa cuando los adultos no querían explicarnos más y entonces preguntábamos ¿y por qué? Y los metíamos en jaque y nos decían porque sí, para seguir preguntando ¿y por qué? Prohibido pensar ¿y por qué? Frente al olvido, frente al silencio impuesto, está esta alternativa de jugar, de salir y compartir. Si puedes poner la última. A quienes pusieron atención ayer, en atrás, atrás, atrás, había alguien irreverente que estaba, no creo que estuviera aburrida, pero se hizo presente de esa manera. A quienes pusimos atención, lo que nos queda es jugar como posibilidad de acomodar todo esto. Un candidato dice hay que barrer de arriba hacia abajo. Yo dije, puta, y entonces la basura siempre nos cae a los de abajo, pero abajo de nosotros sigue habiendo alguien más pequeño. Muchas gracias. No se olviden de jugar porque es la posibilidad.